conectan en él. El espíritu único y universal se diversifica en todos los seres que se hallan en el cosmos. Estos dioses del universo tienen sus representantes en el cuerpo del hombre y estos representantes se llaman átomos. Por eso dice Hermes y con razón, lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Y por eso dijo Jesús, el reino de Dios está dentro de vosotros. La puerta de iniciación. La puerta de la iniciación verdadera, que conduce al reino de Dios en el mundo interno, es el corazón. La Iglesia Católica ha dedicado una gran parte de su culto al corazón de Jesús y al corazón de María, objetivando, tal vez, esta práctica para que el hombre, con el tiempo tenga la dicha de subjetivarla. Hay una ley ignorada por muchos y es la siguiente. A donde se dirige el pensamiento, dentro del cuerpo, allá va una cantidad mayor de sangre. Últimamente esta ley fue probada científicamente. Desde que el hombre, hijo pródigo del Padre Celestial, deambula en el desierto de la materia, alimentándose de sus placeres que debilitan al alma y al cuerpo, ha habido dentro de su corazón una voz silenciosa que le ha llamado, con insistencia, para que vuelva a su hogar. Pero el hombre embebecido en sus intereses materiales, no la oye. El aspirante la oye y contesta a su llamada cuando retorna a su corazón. En su búsqueda interna encuentra 8 guías en diferentes etapas del sendero, cuya misión es el conducir al iniciado, si los sigue hasta el fin, a la presencia del Padre, a la unión con el infinito. El hombre, en esta naturaleza migratoria, brilla en su centro corazón la estrella de Belén del Cristo nacido, entonces los 3 reyes magos, cuerpo vital de deseos y cuerpo mental, deben seguir la estrella de Cristo en dirección del corazón hasta llegar al Padre. El tabernáculo en el desierto es el cuerpo humano en el mundo. Es el hombre peregrino hacia la eternidad. Este microcosmo se mueve cíclicamente en un círculo alrededor del Dios íntimo que reside en su interior y que es el origen y la meta de todo. Dentro del tabernáculo cuerpo se halla diseñada la representación de cosas celestiales y espirituales. Este cuerpo humano debe ser venerado en todas sus partes y deben ser comprendidas todas sus sublimes y gloriosas realidades. Capítulo 6. La iniciación egipcia y su relación con el hombre. Todo aspirante debe comprender los misterios de la iniciación antigua para poder comprender y practicar, a conciencia, la verdadera iniciación moderna. Todos los misterios antiguos eran símbolos de cosas futuras que deben suceder. Para poder comprender la verdad debemos estudiar los símbolos antiguos que son el camino más recto hacia la sabiduría. Los egipcios practicaban la iniciación en la Gran Pirámide. Este monumento maravilloso no fue nunca tumba de faraones, como pretenden demostrar algunos sabios. La Gran Pirámide es una copia fidelísima del cuerpo humano y podemos decir simbólicamente que es la tumba del Dios íntimo que se halla dentro del hombre. Para que el hombre vuelva a la unidad con el Dios íntimo, debe buscar su propia iniciación en su mundo interno, así como en los tiempos antiguos, el aspirante debía penetrar en el interior de la Gran Pirámide en busca de la gran iniciación. Todas las religiones y escuelas materializaban y siguen materializando los misterios por 2 motivos. Primero, para velarlos a los ojos del profano y, segundo, para facilitar su comprensión al candidato. Amedes dice a Chetos, cuando llegan al pie del misterioso santuario de la iniciación. Sus secretos caminos conducen a los hombres amados de dioses, a un término que ni siquiera puedo nombrar. Es indispensable que ellos hagan nacer en ti el ardiente deseo de alcanzarlo. La entrada de la pirámide está abierta para todo el mundo. Pero compadezco a los que tienen que buscar la salida por la misma puerta cuyos umbrales han franqueado, no habiendo conseguido otra cosa que satisfacer su curiosidad muy imperfectamente y ver lo poco que les es dado referir. Pero el aspirante insiste en el propósito de recibir la iniciación y escala tras de su maestro, el yo superior, el lado norte de la pirámide, hasta llegar a una puertecilla cuadrada, siempre abierta, de reducidas dimensiones, 3 pies de ancho y otros 3 de altura, que da acceso a un pasadizo angosto. El discípulo y su guía recorren arrastrándose con dificultad. El guía va adelante con una lámpara del saber humano que apenas alumbra su camino. La palabra pirámide viene de pir equivalente a fuego, o sea, espíritu. La iniciación en la pirámide equivale a la comunicación con los grandes misterios del espíritu, la unión en el reino de Dios interno con el Padre. Este fuego no es el fuego material, ni tampoco el fuego o luz de los soles, sino el otro fuego, mil veces más excelso del pensamiento. La gran pirámide iniciática dentro de la cual penetraba el candidato, es el símbolo de nuestro propio cuerpo. Donde, en efecto, sino en él, nos iniciamos, más o menos a lo largo de la vida y de las vidas. En esta gran pirámide cuerpo, estamos iniciados evolutivamente hasta llegar a la condición de los adeptos divinos, iniciadores a nuestra vez, de los seres inferiores a nosotros. La puerta angosta de la pirámide, es la misma puerta angosta del Evangelio que conduce a la salvación. Siempre está abierta, pero para poder entrar en ella, el hombre debe inclinarse o replegarse a sí mismo conduciéndose hacia el mundo interno, con el pensamiento. El pasadizo angosto es el camino abrupto y penoso que conduce hacia el reino de Dios, dentro del cuerpo. Porque el camino de la perdición es ancho, dice Jesús. El guía es el buen deseo o aspiración y el candidato es el mismo hombre. Después de muchas angustias en pocos momentos, que al aspirante le parecen siglos, llega a una habitación de regulares dimensiones, dentro de la caja torácica. Allí le reciben dos iniciados, dos intercesores. El yo superior y el ángel de la guarda. Ambos son creados por el mismo hombre con lo mejor de sus aspiraciones presentes y pasadas, a quienes no debe hacer ninguna pregunta. Pero el aspirante ignora esta prohibición, trata de pedirles explicaciones, mas se le informa que no debe malgastar el tiempo, ya que no obtendrá ninguna respuesta, porque los intercesores no son más que sus propias criaturas, y solo el Dios íntimo es quien puede dar respuestas verdaderas. Estos dos intercesores conducen el pensamiento al mundo interno y entran en un extenso corredor que conduce y termina por fin al borde de un precipicio profundo e insondable, el precipicio de las tentaciones de los deseos que conduce a la parte inferior del cuerpo físico. El aspirante debe ser tentado con esta prueba y debe bajar al pozo oscuro de su propio cuerpo. Una luz, emanada del yo soy, puesta en el borde, le permite apreciar el peligro de una espantosa caída, cuando el pensamiento se dirige a este mundo inferior y se deleita en él. Mirando con atención, el aspirante distingue unas barras empotradas en un lado de la negra cima que, aunque no sin riesgo, hacen posible el descenso, del pensamiento, por ellas a hombres de cabeza firme y ánimo imperturbable. El aspirante prefiere bajar para no sufrir las dificultades del regreso. A bastante profundidad terminan los escalones de sus costillas, pero sin llegar todavía al fondo. En el último escalón, del vientre, busca la solución al terrible problema y entonces encuentra en la pared una abertura o una estrecha ventana y por ella podría entrar en otro corredor, todavía descendiente, pero en forma de espiral angosto. Al final de la pendiente pasadiza, tropieza el neófito con una fuerte verja. La empuja y cede. Pero, al cerrarse detrás de él, choca contra sus quicios y produce un fragor infernal. Sigue adelante y otra reja le corta el paso. Al aproximarse ve que continúa un estrecho y bajo corredor sobre cuya entrada brilla este letrero. Todos los que recorren este camino, solos y sin mirar atrás, serán purificados por el fuego, por el agua y por el aire. Si consiguen vencer el miedo, de la mente, a la muerte saldrán del seno de la tierra, de la profundidad del cuerpo humano, volverán a ver la luz, del sol en el corazón, y tendrán el derecho de preparar el alma para recibir la revelación de los misterios de la grandiosa Isis, los misterios de la naturaleza humana. Hasta aquí el aspirante, desde su entrada por la puerta de la pirámide, o por su propio corazón, tuvo que caminar por cuatro corredores y estos corredores se comunican entre sí por estancias o verjas. El pensamiento durante su penetración en el mundo interno tiene que recorrer los cuatro corredores que unen y comunican entre los cuatro centros mágicos y poderosos dentro del cuerpo del hombre, que conducen a las cuatro etapas inferiores del mundo interno, siguiendo las leyes cósmicas de la involución. Pero una vez llegado a la última etapa comienza nuevamente su ascenso después de ser probado en su evolución por el fuego, por el agua y por el aire. El aspirante sigue el camino de la iniciación. Aunque nadie le ve, siempre está vigilado por sus intercesores y a la menor debilidad, acudirán presurosos y, por otros corredores le conducirán a la puerta de entrada para que se reintegre a la luz y a la vida exterior, no sin haber jurado que a nadie referiría lo ocurrido. El perjuro será castigado terriblemente porque este descenso a las etapas inferiores otorgan al aspirante los poderes de las tinieblas y hay de quien se atreve a comunicar estos poderes a los demás. y hay de quien los utiliza para sus fines personales. Al final del oscuro corredor encuentra el aspirante a tres iniciados que cubren sus cabezas y sus rostros con la máscara de Anubis. Hay tres iniciadores que nos conducen en estas etapas antes de llegar al altar de los misterios mayores. El gran iniciador, que es el maestro interno. El iniciador menor, que es el instructor mental y, el iniciador mediano, que es nuestro poder de voluntad. Aquella puerta es en la iniciación, la puerta de la muerte. Uno de los enmascarados dice al aspirante: no estamos nosotros aquí para estorbarle el paso. Puedes seguir tu marcha, si los dioses te conceden el valor que necesitas. Pero ten por sabido, que si traspuesto este lugar, y llegas hasta el fuego sagrado de tu divinidad, y en algún momento retrocedes, aquí estamos para impedirte que huyas. Hasta ahora libre eres para desandar lo andado, mas si prosigues habrás perdido toda esperanza de salir de estos lugares sin obtener la definitiva victoria. A tiempo estás. Decídete. Si renuncias, aún puedes salir por este corredor, que comunica con el mundo exterior, sin volver atrás la vista. Si avanzas, sigue el camino que ves frente a ti, que conduce al centro de la médula espinal, por donde debes escalar hasta el cielo. Este camino debes recorrerlo sin vacilación, si no quieres ser retenido en vuestro propio infierno. Escoge. Al contestar el aspirante que nada le arredra, los tres guardianes, déjanle pasar, cerrando la puerta, la cuarta. Otra vez queda solo en un largo pasadizo a cuyo extremo advierte un resplandor. A medida que adelanta, su luz se hace más intensa llegando a ser deslumbradora. Pronto llega a una estancia abovedada donde, a un lado y a otro, arden enormes piras cuyas llamas se entrecruzan en el centro, de la base de la columna vertebral. Esta parte está cubierta por un enrejado incandescente. Los clavos apenas le permiten poner el pie en lugar seguro de quemaduras, y al recorrerlo no era solo el peligro de padecer abrasado el que le amenaza, sino el morir asfixiado en aquel ambiente irrespirable. Cerrando los ojos, el aspirante penetra en la ígnea habitación. Pero oh increíble encanto. Al tocar sus pies el enrejado fino, cuando el pensamiento puro penetra sin temor en el fuego sagrado, las llamas desaparecen, las hogueras se apagan instantáneamente y el paso entre ellas se hace posible sin temor a afrontar una muerte espantosa. Y no se crea que se trata con esto de un mero símil, sino de una realidad tangible. En las entrañas misteriosísimas de nuestro cuerpo, como en las de nuestro planeta arde, según la física, un gran fuego, y duerme según la metafísica un fuego aún más intenso, es el fuego del cósmico pensamiento. Estos fuegos ocultos a la mirada del profano, que vive fuera de su templo, son vistas y sentidas solamente por el iniciado. Juan decía a sus discípulos: yo os bautizo, verdaderamente, con agua. Pero el que viene en pos de mí, os bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Juan el asceta, la mente carnal no puede comunicar a sus discípulos una sabiduría mayor que la de los misterios relacionados con el plano de la materia, cuyo símbolo es el agua, al paso que la sabiduría de Jesús como iniciado en los misterios superiores era el propio fuego de sabiduría, nacido de la verdadera gnosis o real iluminación espiritual. Aquí debemos comprender la naturaleza de este fuego. No se trata de fuego físico sino del aspecto superior de este elemento. La prueba del fuego superior al que está sometido el aspirante en su iniciación interna le pondrá frente a sí mismo. Esto es, la naturaleza divina frente a la naturaleza terrenal. Es el viaje de regreso, es el viaje mental hacia su propia divinidad. Debe atravesar las esferas de los señores de las llamas, así como las atravesó en su viaje de involución o de descenso. El poder ígneo del hombre es quien guía a la humanidad a su prosperidad espiritual y material y es quien crea a los maestros y a los guías de las naciones. En estas esferas residen los señores de las llamas y cuando el aspirante a la vida superior los evoca por la iniciación interna, dentro de esta parte inferior del cuerpo, sus llamas consumen todo lo inferior, lo mezquino, lo denso y lo grosero y lo convierten en Dios omnipotente. Estas llamas en el cuerpo humano, constituyen el fuego creador y son las emanaciones del Espíritu Santo, tercer aspecto del íntimo Dios y por ellas se acerca el hombre a su divinidad. Para poder atravesar el mundo de las llamas divinas, se necesita un pensamiento y un cuerpo puros, castos y fuertes. El mundo de los señores de las llamas tienen 7 divisiones como todos los demás mundos, pero también estas etapas o divisiones son interpretados. En la parte superior gobierna el dios ígneo de la luz y en la parte inferior domina el demonio del humo. En la humanidad actual predomina el elemento del fuego con humo y por eso hacen sus guerras de destrucción a base de fuego y de incendios. Mientras que los iniciados tratan de dominar al mundo por medio de la luz pura y no por medio del fuego destructor. El fuego del sol central y su representante en la cabeza, arde y no quema, a manera de la zarza de Ored, mientras que el fuego del sol físico quema y arde por su rebelión contra el sol central tal como sucede en el cuerpo físico. El pensamiento es un poder que posee sonido, calor y forma, una vez dirigido hacia la parte inferior del cuerpo enciende el fuego sagrado, pero la pureza del pensamiento y su castidad elimina del fuego su humo y su calor destructor y deja, solamente, su luz, y Dios es luz. Entonces el iniciado es elevado por los ángeles de la luz al trono de la luz. Todo hombre debe pasar estas etapas, pero los que toman el camino de regreso ascendiendo son los magos blancos o hijos de la luz, mientras los que se detienen en estas esferas se convierten en magos negros o hijos de las tinieblas. El pensador en este viaje mental inicia sus átomos, solo la pureza y la castidad pueden librar a estos átomos del infierno de fuego y tinieblas para conducirlos al cielo de la luz pura libre de todo humo y de todo ardor. El hombre que domina sus instintos se hace servir por estos dioses elementos del fuego. Siguiendo después otras galerías, dentro de su organismo, el aspirante iba a desembocar a la líquida extensión que invadía toda la de un amplio subterráneo. Al otro extremo se distinguía y al final de ella, una subida de escalones. Era preciso atravesar el peligroso obstáculo, y en consecuencia, el aspirante se desnudaba rápidamente y haciendo un paquete con sus ropas que mantenía en alto en la mano con que sostenía su lámpara, valíase de la otra para nadar y vencer la corriente de las agitadas aguas, de los deseos. Antes de que le fuera permitida al aspirante la entrada para llevar a cabo los deberes del sacerdocio en el propio santuario, debía ser sometido a la prueba del agua. El divino Jesús cumplió esa ley en el Jordán en donde pasó por el rito místico del bautismo del agua. Cuando salió del agua, se nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. Cuando el aspirante se somete a la prueba del agua, se siente que se ha desprendido de su cuerpo físico y de sus 5 sentidos. Esta separación es parcial como cuando se encuentra durante los momentos de la entrada al sueño. El hombre al pasar primero por la prueba del fuego y después por la del agua, sigue la misma evolución del planeta Tierra que fue un día ígneo y que al enfriarse por el contacto en el espacio, generó una humedad, la que evaporada se levantaba y nuevamente caía hasta que llegó a ser agua. De modo que por la acción del calor y del frío fueron formados los espíritus de la Tierra, del agua y del aire que hasta hoy siguen formando el cuerpo humano. De manera que estos elementos nos acompañan desde la remota edad de nuestra formación física. Una vez descritos los elementos del fuego, tenemos que decir algo sobre los del agua o ángeles del agua y, siempre debemos distinguir entre el agua física y sus elementos. En la iniciación interna, después de vencer los elementos del fuego, dominando el instinto, el iniciado debe dominar los elementos del agua o de los deseos. Siempre debemos distinguir la diferencia entre el instinto y el deseo. La prueba del agua es el símbolo del vencimiento del cuerpo de deseos. Es advertir al candidato que para regresar al cielo del Padre, a la unión con él, debe deshacerse de los groseros goces de la carne, sin menoscabar su afición a los goces espirituales. El fuego que radica en la parte inferior del cuerpo, es el instinto. El de deseos radica en el hígado y ambos influyen en y por la mente. El aprendiz, después de seguir otras galerías en su cuerpo, llega al hígado morada del cuerpo de deseos. En esta víscera reside el rey elemental del agua que dirige a sus huestes en el cuerpo, por medio de deseos. Otra vez debemos insistir para no confundir el agua con su elemento superior que es el deseo, así como no se debe confundir al cuerpo con el espíritu. El mundo de los elementos del agua, es a modo de un vapor etérico, sus habitantes son seres vivos e inteligentes que intensifican nuestros deseos e impresiones. Los elementos de agua se apoderan de la substancia mental para tomar la forma deseada. Pero al verlos interiormente ellos se parecen a una constelación de estrellas y por eso los ocultistas llaman al mundo de los elementales del agua, mundo astral, por la semejanza que tiene con los astros. Cuando el iniciado vence ese mundo y este cuerpo astral de deseos en su hígado, puede penetrar en la inteligencia de la naturaleza y puede levantar el velo de Isis. El hombre que se entrega a satisfacer sus deseos groseros se encuentra agarrado por estos elementos como por un pulpo. Ellos se apoderan de los átomos mentales para crear formas con las cuales encadenan al hombre. Estos elementales tienen sus secuelas internas dentro del hombre, pero nunca dan sus enseñanzas sino a las personas que los dominan y, este dominio debe tener su base en el amor. Los elementales del agua sienten mucha admiración y respeto para con aquellos seres que se sacrifican por los demás y por los que atraviesan el peligro para salvar a los náufragos. Las siete divisiones de este mundo están pobladas por elementales de diferente desarrollo. Los inferiores nos incitan a los deseos bajos, mientras los superiores nos enseñan la sabiduría de las edades pasadas cuando la chispa divina del hombre penetraba en la densidad de la materia. Cuando un hombre domina sus deseos, los elementales del agua acuden a servirle con toda obediencia, buscando de esta manera llegar a la inmortalidad, por medio de la energía que reciben del íntimo en el hombre. Llegando a la otra margen, el neófito se vestía, y tras breve descanso, comenzaba a subir la escalinata a cuyo extremo había una plataforma, frente a una gran puerta, en la que estaban fijas dos grandes anillas a modo de llamadores. Al tirar de ellas, la plataforma se hundía, y el neófito se encontraba en el aire, pendiente de sus manos, rendido por un furioso vendaval y sin luz, puesto que para agarrarse bien a las anillas, había que dejar caer la que llevaba. Después de unos momentos de angustia y de terror que debían parecerle siglos, el viento cesaba. Volví a sentir bajo sus pies el terreno firme de la plataforma, y la puerta se abría ante su atónita mirada, para dejarle ver el interior de un magnífico templo intensamente iluminado. La prueba del aire pertenece al mundo mental. En la parte abstracta del mundo de la mente habitan los elementos del aire y tienen un importante papel en la evolución del hombre. También en esta parte se halla nuestra mente propia que hemos heredado del remoto pasado. Los elementales superiores del aire poseen la inspiración en todo arte y ciencia, mientras que los inferiores se interesan mucho en los fenómenos espiritistas. En la iniciación interna el neófito debe dominar los elementos inferiores para ser servido por los superiores. Una vez dominados los unos y servidos por los otros, el hombre llega a la omnisciencia pudiendo de esta manera conocer o mejor dicho reconocer las historias del pasado y ver el futuro. Podrá conocer exactamente la hora de su muerte y librarse de los tormentos ilusorios y las alucinantes regiones del infierno y del purgatorio. Los elementos del aire estimulan y encauzan nuestra mente a los pensamientos altruistas y elevados por medio de la visualización interna. Con esta visualización podemos concentrar y aprender todas las ciencias y religiones del pasado y al mismo tiempo podemos crear nuevas ciencias y nuevas religiones más perfectas. Cuando el hombre domina el fuego sexual, en la prueba del fuego, impregna la región de su mente con sus átomos luminosos cuyo brillo infunde a los elementales del aire un profundo respeto. Por su omnisciencia llega el iniciado a saber el porqué de las cosas sin necesidad de pensarlas. Porque este saber está dentro de nosotros y no es necesario vacilar para comprenderlo. Entonces el hombre no huye ante el peligro porque de antemano sabe qué debe suceder y cómo debe alejarse. Los elementos de aire son los depositarios de los archivos de la naturaleza. Todo lo que el hombre desea conocer lo encuentra en estos archivos en manos de estos elementos que habitan dentro de nosotros. Los elementos del aire son los que leen los pensamientos ajenos y comunican esta lectura al hombre a quien respetan y sirven. Ellos nunca se manifiestan al hombre orgulloso o vanidoso. Son muy amantes de los sencillos y humildes y por eso vemos que muchas verdades nos vienen de la boca de los niños y de los pobres de espíritu, como dice el Evangelio. Se nos dice que después de la tentación de Jesús en el desierto, fue servido por los ángeles que no eran más que los elementos superiores del aire. Ningún orgulloso por su mente y su saber humano puede dominar las potestades del aire, como lo llama San Pablo, pero son muy obedientes a los hombres que llegaron al dominio mental por la concentración, siempre que esta concentración tenga un fin constructivo. El orgullo y la magia negra pertenecen a la división inferior de estos elementales. Muchas veces enloquecen y enferman a sus mediums y producen en ellos perturbaciones mentales. La región que fue dominada por Jesús y sacada de aquellos dos sensitivos locos que vivían en los cementerios, era de la división inferior de los elementos del aire. Porque hay ciertas personas sensitivas que se dedican a la necromancia y a otras ramas de la adivinación, sea por el lucro personal o sea por la vanagloria, caen en las redes de los elementales inferiores, por el ejercicio de tales dones, de una manera inadecuada. El mundo mental inferior es dominado por el enemigo oculto en nosotros, quien tiene a sus órdenes las huestes inferiores del aire. Mientras que los elementales superiores son huestes del Pensador, Padre de la creación, que los envía al hombre en forma de intuición o de inspiración superior por medio del corazón. Los superiores son defensores de los órganos delicados del cuerpo astral, mientras que los inferiores los rompen para dejar pasar por las roturas ciertos conocimientos del más allá. Se puede comparar la concentración del adepto o santo a una evaporación de la inteligencia para llegar al conocimiento de los misterios ocultos. Más, las provocaciones de los espiritistas e hipnotizadores, etc., tienen por objeto la materialización de lo sutil y diáfano para poder juzgarlo según los sentidos físicos. El primer método espiritualiza la materia, el segundo materializa lo espiritual creyendo que así se le puede conocer. Todo discípulo que se vanagloria de sus poderes, ahuyenta de sí los elementos superiores del aire. La mente humana tiene analogía, en sus movimientos con el aire. Así como no se puede retener ni dominar sino aquel que llegó, en su iniciación, a grados superiores. El objeto de la iniciación externa es dar un símbolo al aspirante, cómo dominar sus pensamientos después de haber dominado sus instintos y sus emociones. Este es el único camino que conduce hacia la unidad. Una vez terminadas sus pruebas y triunfante en todas, el aspirante entra en su magnífico templo interior, iluminado por la luz divina. Avanzaba desde el altar el gran sacerdote, le felicitaba por su firmeza y su valor, y le ofrecía una copa de agua pura, símbolo de su iniciación y de su perfeccionamiento moral. Enseguida arrodillábase frente a la triple imagen de Osiris, Isis y Oro, la Trinidad Sagrada. Siguiendo este relato maravilloso en el mundo interno, podemos llegar a sorprendentes significados. Cuando el aspirante triunfa sobre sus pruebas internas dentro de su propio templo cuerpo iluminado, llega hasta su corazón, el altar del Dios íntimo. Entonces avanza a recibirle el gran sacerdote, el símbolo del hombre perfecto, que es el átomo nous que vive siempre cerca del altar divino en el hombre y está esperando al discípulo que llegue de su viaje mental, para conducirlo hacia su propia divinidad. El átomo nous, después de felicitarle, le da de beber del agua de la vida eterna, como recompensa de su llegada al reino de su Padre interno. Enseguida se arrodilla frente al altar, ante los tres aspectos del Dios íntimo que son el poder, el saber y la manifestación de la Trinidad Sagrada. Todavía no está unido con su íntimo sino que se halla ante sus atributos. Con esta ceremonia terminaba la primera parte material de la iniciación. El aspirante tuvo valor y fuerza necesarias para el adelanto. Pero esto no es todo. Aún falta saber que si el terror no lo vencía, tampoco le supeditaban las seducciones del bienestar, de la pasión y del placer. Para demostrarlo y sin que el aspirante se diera cuenta, durante el transcurso de su educación iniciática, tiene que ser tentado como Jesús en el desierto, para cerciorarse si quebrantará sus obligaciones de vida pura y de dominio de los apetitos y sensaciones. Si vence, será un discípulo de la iniciación, si por el contrario se deja vencer por los apetitos y las pasiones, es sentenciado a permanecer en una categoría inferior hasta aprender a vencerse a sí mismo. Durante las pruebas morales y la meditación, el aspirante aprende en las escuelas internas toda la sabiduría. El significado de las ceremonias religiosas, la simbología, la conciencia y magia de los números y letras, la relación de la astronomía con su propio cuerpo que conduce a la astrología hermética. Aprende el poder de la palabra y del pensamiento y sus efectos, manejando el poder magnético e hipnótico. Recibe poco a poco la ciencia de la magia y la manera de utilizarla. Pero para llegar a la cumbre del poder debe preparar sus tres cuerpos contra los cuales salió vencedor en las pruebas. El cuerpo físico, el cuerpo de deseos y el cuerpo mental. Domina el cuerpo físico por medio del ayuno y el ascetismo. El ayuno le purifica y el ascetismo domina sus sensaciones triunfando sobre el hambre, la sed, el frío, el calor, el cansancio, el sufrimiento y todas las molestias materiales. Tenía que mantener su cuerpo limpio, dormir poco, trabajar mucho. Su alimento debía ser bueno y natural y no debía beber más que agua. Dominaba el alma o cuerpo de deseos con matar las pasiones, la ambición, el deseo de poseer, el bienestar personal, el egoísmo, etc. Debe llegar a ser diferente ante las alegrías y los dolores, ante los placeres y los sufrimientos, de modo que nada ni nadie altere nunca su tranquilidad de pensamiento. En este periodo debe aprender ciertas místicas obligaciones, rituales y costumbres, prácticas y oraciones. Para dominar su tercer cuerpo, que es el mental, debe dedicar todos sus pensamientos al mundo interno, silencioso en sus meditaciones, enviando su poderosa voluntad a la distancia para realizar ciertos deberes. De esta forma puede llegar a los planos de la vida espiritual, donde se alcanza la iluminación y el conocimiento de la verdad. El dominio de los tres cuerpos es necesarísimo para la última prueba que equivalía al coronamiento de toda la iniciación. Significaba la completa dejación de todo lo vulgar, lo terrenal, para alcanzar la suprema luz, la que solo brilla ante los ojos cerrados por la muerte física. Esta última prueba consistía en colocar al discípulo dentro de un sarcófago. Echado dentro de él, tenía que pasar inmóvil toda una noche entregado a profunda meditación y especiales rezos. En estas condiciones, realizaba la proyección de cuerpo astral, según los métodos que le habían enseñado, y su cuerpo invisible, arrastrado por las corrientes de los planos superiores, ascendía a las alturas donde le era dicha la última palabra, donde conocía el último secreto de la absoluta verdad. Al lucir el nuevo día, levanta de la base del sarcófago un hombre distinto. Un adepto perteneciente a la suprema jerarquía de la iniciación. Sus poderes eran indescriptibles, y sus obligaciones y responsabilidades eran espantosas. Solo un maestro de la secreta sabiduría podía ser capaz de afrontarlas. La entrada en el mundo astral necesita el dominio de los tres cuerpos arriba indicados. El aspirante debe ser puro en cuerpo físico, en cuerpo de deseos y en cuerpo de pensamientos, o en otro término, en pensamientos, deseos y obras. La verdad es interna y para llegar hasta ella debemos entrar en nuestro mundo interno y hacer de nuestro cuerpo físico un sarcófago. Por medio de la profunda meditación y la oración mental, el espíritu penetra en las corrientes divinas, asciende hasta el Padre, quien al vencedor le dará maná escondido. Y le dará una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que no sabe ninguno sino aquel que lo recibe. Al final daremos los ejercicios adecuados para estos ensayos. Hay personas que creen que los tiempos de la iniciación se extinguieron antes de la era cristiana. Tal vez sea cierto. Pero nunca se debe olvidar que si la iniciación egipcia ha desaparecido, otras más importantes y más prácticas surgieron en el seno del judaísmo y la más perfecta nos trajo el cristianismo. Se nos dice hoy que hay que buscar la palabra perdida en el Tíbet. En las inaccesibles cumbres de los Himalayas está el misterioso retiro de los maestros. No negamos la existencia de aquellos excelsos seres en aquella región. Pero debemos comprender siempre que los Himalayas también son símbolos iguales a las pirámides de Egipto que permanecen en el mundo interior del hombre. La invisible entrada permanece abierta. El sendero hoy como entonces existe. Solo pueden hallar el sendero aquellos que ponen en práctica los cuatro consejos de la Esfinge y les guíe un decidido propósito exento de insana curiosidad. En cualquier parte que estén, pueden encontrar el camino. Porque los maestros internos velan y su atención alcanza a todas partes. Hemos hablado sobre la iniciación egipcia que se efectuaba en la pirámide y de su relación íntima con el cuerpo humano. Ahora hablaremos de la iniciación hebraica, que aunque difieren sus símbolos, tiene el mismo objeto y fin de la primera. Capítulo séptimo. La iniciación hebraica. El tabernáculo en el desierto es el símbolo del cuerpo físico en el desierto de la materia. Desde que el hombre fue dotado de la mente, perdió la vista espiritual porque dedicó todos sus pensamientos hacia el mundo externo. Entonces el Señor reveló a los guías de la humanidad, los maestros internos, cómo volver al mundo espiritual por el camino de la mente o del pensamiento. Así, el tabernáculo o el cuerpo fue dado al hombre para hallar a su Dios. La pirámide de Egipto semeja al tabernáculo diseñado por Jehová. ambos eran la representación del cuerpo humano, ambos eran la incorporación de grandiosas verdades cósmicas ocultas con el velo del simbolismo, cuyos objetos son la unión del hombre con su íntimo, por medio del pensamiento. Esta idealización divina está dada al hombre que ha hecho alianza con Dios por la cual se compromete a servirle, y ofrecer la sangre de su corazón, viviendo una vida de servicio sin buscar su propio provecho. El tabernáculo estaba colocado de este a oeste. El este del hombre es su frente o anterior. Su oeste es su parte posterior. El aspirante entraba por la puerta oriental camino del astro del día y continuaba andando hacia adelante, hacia el occidente, tocaba el altar de las ofrendas o altar de los sacrificios, que están en el bajo vientre, donde se quemaban aquellas ofrendas. Después llegaba el lavabo de bronce, el hígado para purificación por el servicio, prueba del agua, para penetrar a continuación en el vestíbulo, cuarto oriental llamado lugar santo, y por último en la parte occidental el Sancta Sanctorum, donde se halla el arca de la alianza, el símbolo más grandioso de todos. Así también siguieron los tres magos del oriente, los tres cuerpos del hombre con el pensamiento la estrella del Cristo interno hasta llegar a Betlehem Belén casa de carne, en donde reside el punto central de la divinidad nacida en forma humana. La puerta del tabernáculo se hallaba colocada en la fachada oriental. Esta puerta se hallaba cubierta con una cortina de lino de tres colores. Azul, escarlata y púrpura, colores que representaban los tres aspectos o personas de la divinidad. Dios es luz, dice San Juan, pero la luz blanca se refracta en tres colores primarios en la naturaleza y en el hombre. El rojo está en la sangre cuando ésta se pone en contacto con el aire. Este color pertenece al Espíritu Santo en el mismo hombre. El amarillo es el color del Hijo que fulgura en el corazón, mientras que el azul es el color del Padre que flota como bruma en las quebraduras de las lejanas montañas. El amarillo del Hijo mezclado con el azul del Padre proporciona el color verde vegetal de la naturaleza. Es el color de la vida y de la energía. El amarillo con el rojo producen la purpúrea sangre de las venas como consecuencia del error y del pecado. En aquellos tiempos, no se contaba el amarillo puro en el velo del tabernáculo porque Cristo no había manifestado en el hombre para tejer el traje dorado de boda del alma humana que fue la novia del Cristo, en el lenguaje místico. También estos tres colores designaban las tres religiones consecutivas del hombre. El rojo, religión del Espíritu Santo en las épocas pasadas. El amarillo la del Hijo en las actuales y el azul la del Padre, en la cabeza, en lo futuro. Algún día llegará el hombre, quien al emanciparse de las restricciones de la ley, sus tres colores se intermezclarán, y girando alrededor del íntimo formarán, con la unión, la luz blanca, síntesis de todos los colores. El altar de bronce colocado a la entrada del este del tabernáculo en el vientre del hombre. En aquel altar se sacrificaba algo de la propiedad material que posee el hombre para ser consumido por el fuego. Así como sentía el sacrificador la pérdida del animal de su propiedad, así también con el mismo dolor y la misma pena sentimos hoy el sacrificio de un hábito o vicio animal querido a nuestros sentidos. Es la prueba del fuego. La primera lección dada al candidato es el sacrificio de sus propios instintos animales. El animal era sacrificado por su amor, por su propio bien en el altar de bronce. Él también debe sacrificar todo su bienestar por amor a los demás en el altar de su instinto, el vientre. El tabernáculo en el desierto era una sombra o proyección de cosas más grandes que había de venir, dice San Pablo. Y todas estas cosas están dentro y no fuera del hombre. Cada hombre debe construir su propio tabernáculo, esto es, su cuerpo templo. Debe convertirse en altar del Altísimo y ser el sacerdote y la hostia al mismo tiempo. Debe ser el sacrificador y la ablución o sacrificio que en él se ofrece. Como sacerdote debe degollar al animal en él y quemarlo por amor a los demás. El fuego de densa nube de humo que flota sobre el altar de bronce y que consumía a la víctima, es nuestro remordimiento que consume nuestros errores y faltas. El fuego del remordimiento es encendido por la divinidad interna, es la única que nos purifica de nuestros vicios. Aunque al principio su humo nos molesta, pero dentro del mismo humo refleja la luz que puede servirnos de guía para llegar al mundo de la unidad, mundo de la pura luz de la verdad. Tenemos que sacrificar nuestros instintos sobre el altar de nuestro Dios íntimo, quemarlos con el remordimiento para ser perdonados y se cumple en nosotros lo que dijo el salmista: aunque sus pecados sean rojos como escarlata, quedarán tan blancos como la nieve. Después de la purificación por el fuego en el altar de bronce y quedar el aspirante limpio de los instintos animales, queridos a sus sentidos, debía lavarse en el lavabo de bronce, gran pila que siempre se mantenía llena de agua. El hígado es el mar rojo de los deseos, que debieron atravesar los hebreos en éxodo hacia la tierra de promisión, hacia Jerusalén, ciudad de paz, el cuerpo humano limpio de deseos inferiores, el altar de bronce en el que los instintos animales radicados en la parte inferior del vientre deben ser quemados por el fuego del arrepentimiento. El lavabo de bronce es la depuración de los deseos inferiores en la región del hígado. Es la santificación y la consagración por el servicio, para poder construir el verdadero templo de Dios interno. Y cuando sale del agua, bajará sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre será oída diciendo: «Este es mi Hijo amado». Pasado el aspirante en su viaje mental por el charco de los instintos en el bajo vientre y por el fuego de los deseos en el hígado, se halla ante el velo que cuelga en la entrada del templo místico. Ante el corazón. Al correr el velo entra en el cuarto oriental llamado el lugar sagrado o el lugar santo. Este lugar santo no tenía ninguna abertura por donde puede pasar la luz externa, pero día y noche estaba iluminado por una luz interna. Que cada aspirante coloque su cuerpo en disposición para comprender estos símbolos sagrados y pruebe penetrar con el pensamiento desde la parte interior del pecho tratando de ver lo que hay adentro. A manera del tabernáculo verá mentalmente los objetos, único mobiliario del lugar santo pecho. El altar del incienso, el corazón, la mesa de los panes de proposición, los pulmones. Y, el candelabro de oro del cual procedía la luz, los siete centros luminosos, llamados chakras, en la espina dorsal del hombre. Solo el sacerdote, iniciado, podía pasar el velo externo y entrar. A la entrada por el pecho, al lugar santo se halla el candelabro de oro de las siete luces al lado izquierdo. Son los siete ángeles delante del trono del Señor con cuyas luces iluminan el mundo interno del hombre. En la mesa de la proposición, pulmones, habían doce panes, que representan los doce signos zodiacales, elaborados por las doce facultades del espíritu o doce glándulas internas que elaboran el pan de la vida para el desarrollo del alma. El mismo íntimo nos los ha dado por medio de los doce departamentos bajo el dominio de las doce jerarquías. Estos panes deben alimentar el alma de cada hombre para el servicio de los demás. El altar de oro del incienso es el corazón de donde el iniciado o sacerdote debe quemar el aroma del servicio y del amor en el lugar santo, antes de poder penetrar al santo de los santos. El animal o error fue quemado en el altar de bronce. El incienso, o servicio, es quemado en el altar de oro o del incienso, ante la presencia del Señor. El error es quemado por el remordimiento, el servicio es quemado por el fuego puro del amor impersonal. El olor del fuego del remordimiento es nauseabundo, el olor del servicio es fragante. Una vez ofrecido su servicio como incienso en el altar del corazón, el aspirante, ya puede levantar el segundo velo para penetrar, en su ascenso, en el cuarto occidental llamado el Santo de los Santos. El Sancta Sanctorum es la cabeza del hombre, saturada de una grandeza divina. A este cuarto nadie podía entrar más que el gran sacerdote, el gran hierofante, solamente, una vez al año. Todo el tabernáculo es el santuario de Dios, así como el cuerpo físico del hombre es la residencia del íntimo. Pero en la cabeza o Sancta Sanctorum se manifiesta la gloria del Shekinah. Por eso solo el perfecto hierofante puede penetrar en él, una sola vez en todo el año, en el día de la propiciación. En el extremo occidental del Santo de los Santos, cabeza, en la parte más extrema del oeste de todo el tabernáculo descansaba el Arca de la Alianza. Era un receptáculo cóncavo que continúa el pote de oro del maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. El arca de la alianza es la forma interna de la cabeza del hombre que representa el desarrollo de este en todas las edades. En su subconsciente están escritas las leyes divinas y naturales como dice San Pedro, que le enseñan cómo trabajar con ellas y no quebrantarlas. De esta manera se convierte en servidor de las leyes por amor a las mismas leyes. El pote de oro del maná es el yo soy que bajó del cielo del íntimo el cuerpo humano que posee la mente. Este espíritu, en la cabeza o arca de la alianza es el que da vida a los organismos. Se halla encerrado dentro del arca de cada ser humano. La vara de Aarón es el principio creador del hombre que reside en la glándula pineal y se manifiesta en el sexo. La glándula pineal es quien da la fuerza espiritual creadora en el hombre que desee utilizarla para la regeneración y no para la degeneración. Todo aspirante, para llegar a Hierofante y para poder entrar en el Santo de los Santos debe, por medio de la castidad, hacer florecer en él la vara de Aarón. A ambos lados y sobre el arca de la alianza en el interior de la cabeza se hallaban dos querubines en reverente actitud que adoraban el fuego ardiente de la gloria del Shekinah, de la cual salía la luz del Padre y comulgaba con sus adoradores. Siguiendo mentalmente el viaje espiritual del aspirante, que ahora es Hierofante y al llegar a la parte occidental de la cabeza, Jardín del Edén, de donde fue expulsado, vemos aquí a dos querubines que defienden la entrada al Edén. Estos dos querubines son dos grandes fuerzas que representan el ángel de la espada y el ángel de la guarda, el intercesor. El primero es terrible. Anotando nuestras acciones nos espanta con su espada flamígera, el segundo es nuestro intercesor o custodio. El primero obstruye nuestro paso por nuestra forma mental grosera compuesta por nuestras malas pasiones y deseos, y el segundo reúne átomos de los más elevados y sutiles de nuestras aspiraciones, ideales y obras de servicio. En el altar de ofrendas debemos quemar los átomos del instinto y en el altar del incienso debemos ofrecer los de los deseos, para poder entrar nuevamente en el reino de Dios. El centro del Santo de los Santos está ocupado por el triángulo sagrado del Shekinah que simboliza la presencia de Dios en medio de nosotros. Siempre está iluminado y simboliza al fuego del fervor y a la llama, luz de la divina presencia. El triángulo del Shekinah simboliza la Trinidad del Absoluto Íntimo en su manifestación. El Padre en el átomo del entrecejo, el Hijo en el de la pituitaría y el del Espíritu Santo en la pineal. Cristo fue el primero quien por su autosacrificio rasgó el velo y abrió el camino hacia el Santo de los Santos. Cristo dio fin al santuario externo para levantar el santuario interno. El altar de sacrificio de los instintos purga las faltas, el candelabro de oro debe ser encendido en todo este santuario íntimo para que su luz nos guíe a la unión con el Padre que mora dentro de nuestra conciencia divina. Una vez que el aspirante, hecho sacerdote del Altísimo, entra en el Santo de los Santos para unirse con el Padre, debe salir nuevamente para ayudar a sus hermanos en el mundo. Una vez terminada su misión con ellos, tiene que ser crucificado, en el cráneo, ese punto de nuestra propia cabeza por el cual sale el Espíritu. El Gólgota es la meta del desarrollo humano, en la iniciación cristiana, mas no en la iniciación hebraica, porque no había llegado el tiempo todavía. Antes de la venida de Cristo los hebreos se iniciaban en los misterios del tabernáculo, pero nunca llegaban hasta el propio autosacrificio. Por eso la iniciación era incompleta. Desde la venida del Cristo al mundo, la iniciación egipcia y hebraica fueron completadas por la iniciación cristiana, cuyo objeto es enseñarnos cómo imitar al Cristo, su fundador, que trazó el camino especial y único. Entrar en unión con el Padre muchas veces, espiritualmente, para volver a sacrificarnos por los demás antes de dar el salto final. Resumen de la iniciación hebraica. El instinto de la carne debe ser consumido en el altar del sacrificio propio por el remordimiento. El alma debe ser lavada y purificada de sus deseos. Entonces el hombre puede buscar en el templo interno a su íntimo. En su búsqueda está iluminado por los siete rayos de las siete virtudes. Sus pensamientos, palabras y obras se convierten en pan de la vida para sus doce facultades del espíritu. Su servicio impersonal será como incienso quemado por el amor a los demás, sobre el altar de su corazón. En este estado ya puede ir al Padre, al cielo y el cielo está dentro del hombre y puede identificarse con el Padre convirtiéndose en Dios hombre, consciente de su omnipotencia, creador desde el cielo de su mente por la unión con el Padre en la propia conciencia divina. En la gloria del Shekinah. Capítulo 8. La iniciación cristiana y su relación con el nombre. Jesús dijo: Yo no he venido a abolir las leyes sino a completarlas. Después de explicar muy someramente, las iniciaciones egipcia y hebrea nos toca, ahora, decir algo sobre la iniciación cristiana que es el complemento y la perfección de las dos anteriores. Porque es la única que abrió la puerta de la unión con el íntimo en el reino interior de Dios, para todos los hombres, cosa que no sucedía en las anteriores porque aceptaban solamente a un número muy reducido. La iniciación cristiana es el camino del amor que conduce a la unión con la divinidad interna y su primer grado es el bautismo. Para poder comprender el misterio del bautismo, tenemos que repasar los primeros versículos del tercer capítulo del Evangelio de San Juan que dicen. Versículo primero: y había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, príncipe de los judíos, el intelecto. Segundo: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres de Dios, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces, si Dios no estuviere con él. Tercero: Jesús le respondió y le dijo: en verdad te digo, que no puedes ver el reino de Dios, que está dentro, sino aquel que renaciere de nuevo. Cuarto: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de su madre otra vez? Quinto: Jesús respondió: en verdad te digo, que no se puede entrar en el reino de Dios, interno, sino aquel que fuere renacido de agua y de Espíritu Santo. Cristo en la última frase alude al dominio de los elementos del agua y del fuego en el hombre como principio de la iniciación cristiana. Ver la iniciación egipcia. En la iniciación antigua, el neófito, después de alcanzar la justificación por el sacrificio, era necesario lavarse o bañarse para poder entrar en el propio santuario. Jesús, el alto iniciador, cumplió en el Jordán este rito antiquísimo del bautismo. Y cuando salió del agua, esto es, triunfante sobre sus deseos, descendió sobre él el Espíritu Santo. El bautismo cristiano es como la purificación antigua de los judíos y como la prueba del agua en la pirámide de Egipto. Una vez que el neófito es bautizado, es decir, purificado de sus deseos en la fuente de la vida y cuando desciende sobre él el Espíritu Santo, se dedica a su misión. El amor manifestado por el servicio servir a la humanidad desinteresadamente como Jesús, puesto que ya ha sido purificado de sus propios deseos. Entonces el bautismo representa la primera escala del amor impersonal que da acceso a la fuente de la vida universal, al reino de Dios que está en el interior del hombre. Pero el bautismo no significa el hecho material de sumergirse en agua, o ser rociado con ese líquido, porque este hecho no es más que alegoría o símbolo. Ya hemos dicho que los elementos del agua, que son necesarios para la vida del hombre, son los que constituyen en él el cuerpo de deseos y es necesario dominarlos para la purificación. De manera que el símbolo externo del bautismo nos indica la necesidad de la pureza interna de nuestros deseos y pasiones y este puede ser efectuado en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Cuando el sacerdote unge el tope de la cabeza, la frente, el pecho, etc., con el aceite, antes de derramar el agua que limpia, nos da a comprender, aunque el mismo sacerdote obra inconscientemente, que por medio del santo óleo y el magnetismo puro de sus dedos, facilita a veces el movimiento a los centros que comienzan a girar, y todo es movimiento, se abren para recibir el agua bautismal de la purificación, así también cuando el neófito comienza a adquirir la pureza interna por medio del bautismo esotérico se abren sus centros magnéticos de poder, para recibir al Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la segunda etapa o continuación del primero. Cuando el iniciado ha depurado sus deseos negativos ocurre la exaltación espiritual, seguida de una reacción y no puede pensar ya más con la razón, porque ya empieza el sentir del corazón y habrá un nuevo cielo puro donde recibe el bautismo del Espíritu Santo, que no puede concebirlo ni contenerlo en su vehículo de carne. Cuando experimenta este bautismo huye al desierto, a la meditación o comunión con su Padre Celestial y en este estado de éxtasis puede ver al Padre, fuente de toda vida y comprender el significado de Dios hecho carne, entonces puede decir con San Pablo: ni ojos humanos han visto jamás lo que preparó Dios a sus elegidos. Cuando llega a este estado tiene que sufrir la prueba de la tentación. Esta prueba es muy peligrosa, porque el demonio o enemigo interno que reside en nuestra naturaleza inferior le grita: haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora que ya eres poderoso, domina el mundo entero. Pero el iniciado acaba de bañarse con el agua del amor impersonal, fuente de la vida, sacrifica todo lo suyo hasta su misma vida, antes de valerse de estos poderes para un bien personal, se olvida de su dolor de necesidades, de su hambre para aliviar a los demás, llenar sus necesidades y alimentar gratuitamente a millares de personas y entonces contestar al enemigo secreto: no solo de pan vive el hombre sino por cada palabra que procede de Dios. Esto es, que cuando el hombre se baña en la fuente de la vida universal se siente atraído por sus pensamientos hacia el íntimo. puede alimentarse por sus propias aspiraciones sin necesidad de acudir a grandes cantidades de alimentos del alma, y para que el alma pueda alimentarse de la palabra de Dios necesita pasar por un largo ayuno. La tentación vencida tiene por objeto elevar al iniciado a otra etapa más prominente, que es la transfiguración. Con el bautismo adquiere el hombre los poderes espirituales. Con la tentación se decide hacia cuál lado se inclina en el empleo de sus poderes, si es hacia el bien o hacia el mal. Porque estos poderes son como la dinamita, que puede ser empleada para la construcción o para la destrucción. Una vez dominados los elementos inferiores del fuego y del agua, del instinto y de los deseos por medio del triunfo del pensamiento sobre la tentación que invita a emplear los poderes en beneficio propio o para adquirir fama o gloria, etc., la fuerza del Espíritu Santo Universal irradia en el aspirante la luz divina, del mismo modo que el foco eléctrico irradia y comunica su luz a todo y a todos los que están dentro de su esfera de acción. Basta su presencia para resolver todos los problemas de los hombres. Él es pobre pero puede dar las riquezas a los demás. Humilde, pero irradia gloria. Silencioso pero inspira las ideas más sublimes y constructivas. Esta es la transfiguración, un proceso del espíritu que ilumina el cuerpo templo del aspirante y rasga todos los velos para que la luz interna ilumine a todo ser. Es el Cristo radiante que se manifiesta desde el corazón. Es la luz del mundo. Anatómicamente la médula espinal se divide en tres secciones que controlan los nervios motores, sensoriales y simpáticos. Cuando el aspirante domina la tentación, sube el fuego espiritual en forma de serpentina por todo el cordón espinal, hasta llegar al cerebro, de un modo incomprensible, para la mayoría, y este fuego depura las sustancias groseras de los tres cuerpos inferiores para comenzar el proceso de regeneración o transfiguración. El fuego del Espíritu Santo en el sacro se convierte en luz en el cerebro y entonces el hombre se vuelve omnisciente sin necesidad de intelecto. Cuando llegamos a la transfiguración irradiamos solamente la luz blanca del íntimo, como sol espiritual, y entonces podemos decir: Él es yo, yo soy Él. Yo soy uno con el Padre en el reino del íntimo. Después de la transfiguración, esto es, la unión con el Padre en el reino del Dios íntimo, el iniciado debe volver al mundo, a su cuerpo unido al mundo, para sufrir tres sacrificios. El sacrificio del cuerpo, el del alma y el del espíritu, por sus hermanos, como lo hace la misma divinidad. El primer sacrificio del cuerpo físico está representado por la última cena. Cuando el aspirante sacrifica sus instintos animales, sobre el altar de bronce, su propio cuerpo físico se convierte en alimento verdadero y su sangre en bebida verdadera para sus 12 discípulos o facultades del espíritu, colocados en su organismo como escalones para llegar a la estatura del Cristo. Para llegar a la meta de la iniciación debemos apoyarnos sobre estas facultades. Asimismo, como para progresar en la vida, el hombre tiene que apoyarse sobre los demás para ascender. Pero una vez ascendido es de su obligación ofrecerse o sacrificarse por aquellos que le sirvieron para escalar, y tenerlos con él en su reino. Las 12 facultades del espíritu, representadas por los 12 signos zodiacales, por los 12 discípulos del Cristo nos acompañaron desde un tiempo inmemorial, en nuestros instintos, en nuestras caídas, en nuestros dolores para llegar a la evolución actual. Hoy que el hombre tiene ya su mente formada y completa, debe por medio de este don sacrificarse por el bien de estos amigos que nos acompañaron durante tantas edades. Pero este sacrificio no es solo para el bien de ellos solamente, sino que redunda en beneficio propio, porque la mente sin ayuda de estos discípulos o facultades internas, no puede llegar a ninguna parte en el sendero. Cuando la mente sacrifica la atracción del instinto animal, convierte al cuerpo y a la sangre en hostia pura, en pan y bebida de los ángeles que descienden del cielo del espíritu para alimentar a todos los seres de su organismo. Se convierte en sacerdote del Altísimo que sacrifica el goce de su cuerpo animal, con el cual está identificado, en beneficio de sus servidores internos. Entonces estos se iluminan y comienzan a trabajar, no solo por el bien del mismo cuerpo sino por todos los seres que habitan en el cosmos. De manera que el primer sacrificio consiste en dominar los instintos que nos conducen a la animalidad. El segundo sacrificio es del alma y está representado por la agonía en el huerto de olivos. No es suficiente sacrificar los instintos animales del cuerpo, es necesario cargar en la propia alma todos los sufrimientos de los demás, morales, mentales y físicos para poder aliviarlos. Todo iniciado debe sufrir el dolor del prójimo para saber cómo aliviarlo. Debe sentir todas las desgracias del mundo en su alma para encontrarles un remedio eficaz. Debe apurar el cáliz del dolor y de la amargura para que su corazón pueda ofrecer la curación, y la ayuda sin limitaciones. Entonces su corazón se convierte en el huerto de la agonía, en el cual llora por las desgracias ajenas. Pero el dolor más intenso en esta etapa es la ingratitud, y el abandono de los seres más queridos de su corazón. Aquí le abandonan sus mejores anhelos y deseos que había forjado para aliviar al mundo, porque ve que no bastan los anhelos sino que es menester el sacrificio propio, un sacrificio viviente. Cada uno de nosotros puede pasar.